En el libro de Juan, el capítulo 14, el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 27, dice la Escritura: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. De esto vamos a conversar. Bienvenidos, les habla Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez también. Un cariñoso saludo, como siempre, para cada uno de ustedes. Continuamos en paz. Continuamos en paz. Mira, es bueno que uno se canalice, se individualice en la temática, porque el texto lo hemos repetido otras veces, lo hemos leído, pero ahora estamos tratando de respondernos cómo encontrar la paz. Entonces, si uno ve el texto ahora en ese sentido, Dios es el que da la paz, Dios es el que la entrega, Dios es el que la otorga gratuitamente, pero la da de una manera tan diferente que no es como el mundo. Eso me dice a mí que yo también en el mundo puedo tener paz y tranquilidad, sí, sosiego, pero... Pero es algo que es circunstancial, pasajera, puede ser por un momento, puede durar a lo mejor algunos años, pero luego... Eso se termina, porque si está basado en la parte económica, en las posesiones que pueda tener, en un buen trabajo, todo eso se puede terminar. Y cuando eso que en lo que estaba basada la paz que yo sentía, se termina, se me termina la paz también. Claro, en la vida uno construye edificios, estamos pensándolo así figuradamente, pero tengamos cuidado de no hacer los andamios en la construcción, porque el andamio al final se desecha y eso trae amargura. Pero si tú eres del edificio que estás colocando a Cristo como la roca fundamental, ese edificio nunca se va a terminar, nunca va a desaparecer. Por eso que dice que Él no la da como el mundo la da. El mundo puede darle opciones grandiosas, puede darle cosas maravillosas, pero no es perdurable. Por eso que el texto dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hay una historia que relata los evangelios allí en Mateo capítulo 8. ¿Ya? Es una historia bastante interesante porque tiene algunos pasajes que son perturbadores, como podría ser la vida misma. ¿En qué evangelio específicamente? Evangelio de Mateo capítulo 8. Ah, ya. Está hablando de un Jesús que ha dejado a sus discípulos. Ellos han entrado al mar, ha venido una tormenta muy grande. Ellos sabían lo que significaba porque ese lugar era un lugar que cuando menos se pensaba aparecían vientos y vientos levantaban olas y las olas destruían los barcos. Ellos sabían lo que eso significaba. Significaba también que el ser arrastrados por una ola muy grande o un viento significaba la muerte y se desesperaron. Entonces, ahora, creo que debemos hacer notar que eran personas que estaban acostumbrados a eso porque eran pescadores, ¿eh? No eran, si nosotros nos subiéramos en el barco, yo creo que con una bolita bastante chica nos asustaríamos a lo mejor. Pero ellos, claro, estaban acostumbrados a esas cosas. Y sabían también lo que eso pasaba cuando, claro, había, sí, olas tan grandes. Pero mira, hay una diferencia porque ellos estaban terriblemente preocupados porque las olas, dice el texto 8:24, y se cubrían la barca. Sí. Pero luego agrega el texto y dice: pero él dormía. ¿Quién dormía? Y aquí aparece Jesús con una paz y una tranquilidad. Eso llama bastante la atención, ¿eh? Porque mientras había una tempestad tan grande, él estaba durmiendo plácidamente. Y llama verdaderamente la atención. Ellos lo despiertan y le dice: despierta, que sálvanos, que perecemos. Claro, ahí comienza la desesperación y parece que ellos, mira, bueno, no todo se relata acá, pero desde el momento en que empezó la tormenta hasta que se dan cuenta de que Cristo dormía, ellos estaban usando sus esfuerzos para salvarse. Quizás todos estaban tratando de sacar agua del barco, bajar las velas, una serie de cosas que se hacen en el momento, pero de improviso alguien dice: mira, él está durmiendo. Entonces allí recurren a Jesús y Jesús dice: mira, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Esta relación que hace de temer y la fe, ¿eh? Sí. Yo la tengo, dice en otras palabras, yo estoy durmiendo, mi Padre me cuida, y si Él quiere que algo me pase, lo va a hacer, pero en este momento yo voy a dedicarme a descansar, tan cansado del trabajo habitual que estaba haciendo el Señor. Entonces, dice, levantándose reprendió a los vientos y el mar, y sobrevino, ¿qué cosa? Yo estoy pensando en lo que esto significa, una gran calma. Hay que estar en una tormenta para entender esto, ¿eh? Yo una vez viajé hacia el sur de Chile en un barco. ¿Sí? y tenía deseo de pasar un lugar que se llama Golfo de Penas. Ah, lo pasé. Sí. Yo me quedé hasta muy tarde, ellos lo pasan casi muy de noche, yo me quedé muy tarde esperando, pero como no venía, me fui a recostar un rato y me dormí y me desperté al otro día. Yo lo pasé despierto. No, pero sabes tú que al otro día, mientras desayunábamos allí, alguien comentó, oye, que estuvo fuerte anoche. ¿Sabes que estoy entendiendo lo que significa dormir en momentos de tormenta, en la tranquilidad? El sueño me apagó a tal sentido que no sentí absolutamente, y yo quería sentirlo porque siempre me habían contado lo terrible que era pasar ese lugar en barco. Dice que el barco se levantaba, se bajaba, las olas lo cubrían, pero lo pasaron al final, pero yo no sentí absolutamente nada. No, yo lo pasé despierto y la verdad es que estuve bastante asustado. Y eso que los marinos decían que ahora estaba en calma, yo decía, ¿cómo será cuando está bravo el mar? Pasaban las olas por arriba del mar, lo cubrían completamente, de repente parece que el barco se hundía porque nos íbamos en picada, ¿sí? Era tremendo, claro. Tremendo. Realmente. Eso es para entender lo que estos hombres estaban pasando, pero lo interesante es que Cristo se levanta, reprende esos vientos, reprende el mar, y de como resultado viene una bonanza, viene una calma. Esta es la respuesta de Dios a nuestra petición cuando estamos en conflicto. Y yo creo que el asunto es que puede que esté el mar esté embravecido, puede que haya una tremenda tempestad, pero esa bonanza puede estar en nuestro corazón. Podemos estar tranquilos, así como sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Claro, porque él trae la paz. Y mira, ellos recurrieron a Jesús porque sabían que él tenía la solución al problema. Pero lamentablemente en algún momento no recurrieron a él. Y eso hacemos nosotros cuando nos enfrentamos a una situación difícil. Primero buscamos las salidas que yo tengo, que yo conozco, que yo he experimentado. No, esto hay que hacerlo así o acá. Pero ¿y dónde está Cristo? ¿Dónde está interviniendo él? Ahora, ¿sabes? Es muy diferente dormir en un camarote de un barco que dormir en una barca. Porque claro, era bastante chico y debe haberse remecido por completo ahí. Debe haber sido tremendo y puesto que los pescadores que estaban acostumbrados a eso tenían miedo, debe haber sido algo fuera de lo común. Entonces, nosotros podemos ver que el Señor Jesús nos demostró lo que significa tener confianza en Dios y tener la paz en el corazón, tener esa paz que solamente Dios puede entregar. Y que el Espíritu Santo nos promete también como una parte del fruto del Espíritu. Claro, mira, y me gusta esta expresión que dice los hombres maravillosos, decían, ellos no estaban esperando que Dios hiciera algo por salvarlos, pero lo que hizo Dios no era lo que ellos esperaban. Porque es imposible que una tormenta que está reciando, reciamente, permítame repetir la expresión, de improviso se calme y se transforme en un mar tranquilo. Eso es un milagro maravilloso. Y ellos van a decir, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y ahora yo tengo que tomarme de esta expresión y decir, mira, quizás hoy día hay mar turbulento, hay vientos que están azotando tu casa, hay vientos que están azotando tu vida, tu familiar, tu amigo, el ser que más quiere, pero por favor, hay un Cristo que está esperando que recurras a Él para darte la salida y hacerte dar la calma, que se puede demorar quizás, se puede demorar. Estoy recordando a Daniel cuando oraba y dice el ángel cuando le vine, estuve 21 días, dice, me demoré 21 días en venir a responderte, pero tuve que solucionar varios problemas para darte la respuesta a ti. Puede demorarse 21 días, 2 días, una semana, un año, no sé, pero la respuesta de Dios llega, y cuando llega, viene la calma. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar en el día de mañana. Será hasta mañana, que el Señor les bendiga.